Capítulo 27. Ahora hace ya 6 años de esto. Jamás he contado esta historia a nadie y los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo. Estaba triste, pero yo les decía, es el cansancio. Con el paso del tiempo me he consolado un poco, pero no completamente. Sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su cuerpo, que no era en realidad tan pesado. Y me gusta por la noche escuchar a las estrellas, que suenan como 500 millones de cascabeles. Pero sucede algo extraordinario. Al bozal que dibujé para el principito se me olvidó añadirle la correa de cuero. No habrá podido atárselo al cordero. Entonces me pregunto, ¿qué habrá sucedido en su planeta? Puede ser que el cordero se haya comido la flor. A veces me digo, seguro que no. El principito cubrirá la flor con su fanal todas las noches y vigilará su cordero. Entonces me siento dichoso y todas las estrellas ríen dulcemente. Pero otras veces pienso, alguna que otra vez se distrae uno y eso basta. Si una noche ha olvidado poner el fanal o el cordero ha salido sin hacer ruido durante la noche, y entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Y ahí está el gran misterio. Para vosotros que queréis al principito, lo mismo que para mí, nada en el universo habrá cambiado si en cualquier parte, quién sabe dónde, un cordero desconocido se ha comido o no se ha comido una rosa. Pero mirad al cielo y preguntaros si el cordero se ha comido la flor, y veréis cómo todo cambia. Ninguna persona mayor comprenderá jamás la verdadera importancia de esto. Esta es para mí la imagen más hermosa y la más triste del mundo. Es la misma imagen del principito cuando apareció sobre la tierra, desapareciendo luego. Imaginároslo atentamente para que podáis reconocerlo, si algún día, viajando por África, cruzáis el desierto. Si por casualidad pasáis por allí, no os apresuréis, os lo ruego, y deteneros un poco, precisamente bajo la estrella. Si un niño llega hasta vosotros, si este niño ríe y tiene cabellos de oro y nunca responde a vuestras preguntas, adivinaréis enseguida quién es. Sed amables con él y comunicadme rápidamente que ha regresado. No me dejéis tan triste. Han escuchado El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Una producción de Sonolibro.